Tengo a mi lado a Jaime Iribarren, que es el ex administrador de la publicación digital de eguzkiplaza.net. Egunon, Jaime. Egunon, gracias. Bueno, Jaime, después de más de 5 años de trabajo con eguzkiplaza.net, ahora se ha decidido un cambio y tú abandonas la administración de la misma. Pero antes me gustaría preguntarte por el proyecto de eguzkiplaza. Cuéntanos cómo surgió. Bueno, pues como tú bien dices, surgió hace 5 años ya, parece que fue ayer, y han pasado 5 años en los que diariamente todos los berriozardarras a través de internet han podido bueno, informarse de la mayoría de las cosas que suceden en Berriozar o que tienen relación con este pueblo, ¿no? Hace 5 años bueno, se vio la necesidad de que hubiese un medio de información local en el ámbito web, digamos. Fuimos unos poquitos los que empezamos a trabajar en este asunto. Principalmente me fui quedando yo solo, que es lo que suele pasar en estas cosas. Y luego, bueno, durante mucho tiempo pues he estado implicado diariamente en el proyecto con la colaboración puntual de mucha gente, hasta llegar a un punto en el que después de, bueno, pues 2-3 años se fue implicando más gente, llegamos a hacer un grupo, incluso a legalizar una asociación, la asociación eguzkiplaza Elkarte A, de cara a tener, bueno, pues a poder acceder a una, no sé, relación más normalizada con las administraciones públicas, poder acceder a, por ejemplo, la gestión de esta radio. Pero lo que es concretamente el proyecto de la web de eguzkiplaza.net sigue básicamente trabajando o funcionando en las mismas coordenadas, ¿no? Una persona que más o menos coordina la publicación de los posts que se van suministrando o ofreciendo diariamente, y bueno, un grupo de personas que colabora puntualmente y gracias a las cuales también se pueden bueno, pues ofrecer esas magníficas galerías fotográficas, vídeos y cosas que se hacen, que por supuesto una sola persona sería imposible, ¿no? A mí me gustaría conocer un poco cómo fueron esos inicios, ¿no? Porque generalmente suele ser difícil arrancar. Me gustaría preguntarte con qué medios contabais, cuántas personas estabais iniciando ese proyecto. Bueno, pues como todo en la vida, te toca aprender, ¿no? Teníamos muy claro que queríamos bueno, salir a la red, y salimos con un blog muy sencillito, que no tiene demasiada complicación la gestión de ese blog. En general no suelen ser muy complicados, pero cuando no sabes nada, pues te toca meter la pata mucho, aprender, meter muchas horas. Y bueno, al principio pues estaba también Jayone y alguna otra persona más. Y bueno, pues como te he dicho antes, sí, estábamos un grupo de personas, pero principalmente eran personas que iban cambiando, y el que se quedaba era yo, ¿no? Hasta que al final hemos conseguido que hubiese ya pues más personas trabajando, si no a diario, sí con una cierta periodicidad. Bueno, yo por lo que conozco es un proyecto comunicativo popular de Berriozar, creado desde el pueblo y por y para el pueblo. Sí, eso decíamos al principio. Sí, ¿no? ¿Ya no lo decís? Sí, no. Es que era un lema, lo seguimos diciendo, porque la sinergia de esta página web y quizás el éxito de la misma es que nunca hemos pretendido ser más de lo que somos. Es decir, nacía principalmente para ser una herramienta que ofrecíamos al movimiento popular, ¿no? Entendíamos que el tejido asociativo de Berriozar era pues muy importante, que se generaban cantidad de noticias que incluso a nosotros mismos nos han sorprendido, a pesar de ser de Berriozar, el montonazo de noticias y de información que hay diaria en Berriozar o sobre Berriozar, y el objetivo era que el movimiento popular tuviese una pantalla donde poder reflejar toda esa actividad, ¿no? Además del movimiento popular, evidentemente, surgen otro tipo de noticias, muchas que genera el propio ayuntamiento, porque es un ayuntamiento que tiene pues que organiza muchísimas cosas también en el ámbito cultural y deportivo, por ejemplo, y en sí, bueno, otros tipos de noticias que surgen, pues porque surgen, ¿no? Y bueno, la idea era esa, la idea era ser un poco la pantalla del movimiento popular yo creo que lo hemos conseguido y además hemos conseguido ser la referencia para el conjunto de la población de Berriozar en el mundo web. Estamos hablando de una página web que tiene entre semana pues en torno a 1,000 visitas, ¿no? Eso en una población de como Berriozar con 9,000 habitantes, pues es una barbaridad, ¿no? Los que bueno sabemos un poco cómo funciona este mundo, tenemos datos y podemos decir que muy poquitas páginas web locales que trabajen en una población tan limitada en habitantes como es Berriozar tengan semejante repercusión y semejante seguimiento, ¿no? Bueno, y quizás tantas visitas porque mantenéis una frescura, ¿no? Se va diariamente, se van introduciendo noticias nuevas. Tengo conocimiento, habéis estado durante años retransmitiendo pues los plenos, si no me equivoco, algunos de los eventos deportivos, como puede ser el cross de Lanceluce, algunos otros eventos culturales, como el FITBE, las fiestas. ¿Cómo hacéis para llegar a todo, ¿no? Cubrir toda la vida del pueblo tan vivo. Pues hay que reconocer que metiendo muchas horas, ¿no? No nos vamos a engañar. Sobre todo en la primera mitad de estos 5 años, yo he metido muchísimas horas. Ha habido días de 8 y 10 horas diarias y es una barbaridad, ¿no? Entonces, por un lado, como te digo, metiendo muchas horas y por otro lado, implicando a más gente, evidentemente, ¿no? No se puede hacer una retransmisión en directo o un seguimiento de las fiestas con galerías de fotos, entrevistas, etcétera, con la participación de una sola persona, evidentemente, ¿no? Estamos hablando también de que, bueno, somos una referencia en el mundo digital por la frescura que tú comentabas y sobre todo por la, pues porque hemos publicado más de 3,000 posts en estos 5 años, teniendo en cuenta que al principio no era una publicación o una actualización diaria de la página web, podemos decir que a día de hoy sale una media de 2 publicaciones diarias sobre Berriozar, ¿no? Entonces es un nivel muy alto, es una oferta muy, muy enriquecedora que al ser actualizada con tanta asiduidad hace que ya haya una base de personas que automáticamente cuando encienden el ordenador la primera página o de las primeras páginas que consulta es egusquiplaza.net, lo cual para nosotros bueno, es una gran gratificación porque de alguna manera ese esfuerzo que estamos haciendo o que hemos hecho algunos se ve recompensado, ¿no? Por lo tanto, ¿dirías que egusquiplaza.net tiene buena salud? Muy buena salud y gracias también a esa salud ha sido que ya yo he tomado la decisión que he tomado también, evidentemente, una de las razones. Ha sido más fácil todo, ¿no? Yo quería preguntarte un poco, hacer la lotura, La unión con Berriozar Irratia, porque Egusquiplaza Elkartea, dentro de su proyecto comunicativo, dio un paso, ¿no? Y tomó las riendas también de la radio. ¿Qué supuso esto para Egusquiplaza? Bueno, nosotros en un momento dado vimos que en Berriozar había una radio que llevaba años sin funcionar, que estaban un poco anticuado lo que es la equipación, había que actualizar en ese sentido algunos elementos, pero estaba la antena, estaba todo y funcionaba. Entonces, bueno, pues veíamos que podía ser pues un medio de comunicación que había que poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a proponerlo, a ir al ayuntamiento y a decirles, oye, pues ¿por qué no ponéis esto en marcha? Y nos dijeron, pues sí, pues igual lo podemos poner en marcha, pero eso hay que sacarlo a concurso. Entonces le dijimos, bueno, pues sacarlo a concurso y nosotros nos presentaremos, ¿no? Nos presentamos un proyecto, en realidad no se presentó ningún otro colectivo más, o sea que fuera muy bueno o muy malo el proyecto, al final nos lo quedamos nosotros y yo creo que, bueno, sea fuera bromas, yo creo que se ha demostrado que era un proyecto bueno y que está ofreciendo a día de hoy, de lunes a viernes, un informativo en euskera y castellano a toda la población de Berriozar a través del 100.8 FM, que yo creo que es un auténtico lujo para los vecinos y vecinas de Berriozar, ¿no? Así es, sí. Bueno, ya quizás yéndonos un poco a lo que hemos comentado al inicio de la entrevista, ahora se ha decidido un cambio de la administración en la publicación digital de egusquiplaza.net. ¿Por qué este cambio? Bueno, básicamente fue una propuesta que yo mismo hice a la Junta de egusquiplaza.net. No vamos a hablar de dimisiones porque no es ese el plan, pero sí, no, de alguna manera, yo creo que hay dos elementos o dos motivaciones principales destacables para que me han llevado a tomar esta decisión, ¿no? De presentar o de proponer en la Junta un cambio de administrador. Por un lado, porque ya se me hacía bastante difícil compaginar, ¿no? El compaginar mis obligaciones familiares y laborales con la exigencia que pide la administración de Euskiplaza, ¿no? Y luego, por otro lado, porque después de 5 años y viendo que ya era un proyecto que estaba consolidado, el de Euskiplaza.net, entendía que era bueno un cambio, que era bueno para el proyecto comunicativo que personas nuevas entrasen con más ganas, que le iban a dar una frescura y una incluso velocidad a la página web superior a la que yo podía ofrecer en estos momentos, ¿no? Yo creo que es bueno en la vida saber cuándo llega tu fin, ¿no? En un sitio, y en este caso yo creo que ya después de 5 años de arduo trabajo había llegado el momento de decir que hasta aquí hemos llegado, sigo colaborando, sigo ayudando, echando una mano, pero el peso de la página web la tiene que llevar otra persona. Entonces, esta es una propuesta que la llevo a la Junta, de una u otra manera se acepta, ¿no? Es decir, de una u otra manera tampoco había muchas posibilidades, porque era una propuesta bastante cerrada en ese sentido. Yo ya estaba ya un poco con la decisión bastante tomada, y tuvimos la suerte de poder encontrar gente. También había ya gente y que sigue trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la fotografía o otros aspectos. Y no hay ninguna duda de que es un proyecto, como digo, consolidado en el ámbito de la red y en las páginas web y tal, pero que queda mucho por hacer y que se puede mejorar y se puede seguir avanzando, ¿no? Es difícil que se suba, que se consigan muchísimas más visitas de las que tenemos en la actualidad, porque ya se tiene un nivel de consultas diarias muy alto, pero se puede todavía, se puede, porque este es un mundo que va muy, muy deprisa, el mundo de internet y todo esto, ¿no? De las redes sociales, pero es un mundo que todavía sigue abierto a más participación y cada vez más la gente consulta, ¿no? Las redes sociales, Facebook, Twitter o las páginas web que te puedan interesar. Entonces, yo le deparo un futuro realmente bueno a Euskiplaza.net. Una pregunta obvia: ¿quién va a tomar las riendas de esta? Xavi Gallo, que vino a Berriozar hace unos meses y sabemos que es una persona que ha estado unos años fuera, viviendo fuera de Berriozar, pero que antes, durante toda su vida, desde su infancia, ha vivido aquí, conoce muy bien el movimiento popular, ha participado en él activamente, y le propusimos que participara en el proyecto, que entrase en la radio ya en el último momento del curso pasado, y ahí lo tenéis todos los días, ¿no? En las ondas de Berriozar y Ratia, y detrás de Euskiplaza.net, que lo está haciendo muy bien. Así es, pues no sé si vamos terminando, darte las gracias, Jaime, por habernos hecho una visita. Siempre. No sé si serán más o no. Bueno, ya veremos, no tengo ningún inconveniente. La verdad es que se me hace un poco extraño que ser entrevistado, porque yo siempre aquí he estado entrevistando a la gente, ¿no? Sobre todo el curso pasado, prácticamente todos los días estábamos aquí entrevistando a alguna persona o en los informativos. Ahora ya no estoy. Y la verdad es que, también se echa un poco en falta, no te voy a decir. Si quieres, cierras la entrevista, ¿eh? Te la cedo. No hay mucho que ceder. Lo único es hacer un llamamiento a toda esa gente que quiera Berriozar, que se siente identificada con su pueblo, a que siga participando en este proyecto, a que consulte la página, porque los que consultan la página también están haciendo Euskiplaza.net, y al fin y al cabo a que sigan haciendo apología de Berriozar, que es lo que y para lo que ha nacido esta página web de Euskiplaza.net. Y también igual me parecería interesante aclarar que aclarar, porque hay algunos que maliciosamente a veces suelen decir, inexactitudes, y en ese espacio libre de opinión que tenemos en la página web, que nadie, ningún medio de comunicación ofrece una, un espacio para que incluso quien quiera le pueda criticar sin argumentos al mismo medio de comunicación, o se haga propaganda de otros medios de comunicación o cosas de estas, que es algo increíble. Ahí, hasta ahí llega nuestro punto de tolerancia, ¿no? Y aclarar que Guskiplaza.net, la página web, nunca ha recibido un céntimo de las administraciones públicas. Una cosa es la asociación Guskiplaza Alkartea, que gestiona esta radio, que gestiona Guskiplaza.net, y otra cosa es Guskiplaza.net como medio de comunicación. Nunca ha recibido un céntimo, iba a decir un duro, esto está un poco pasado, para los jóvenes casi no nos van a entender, un céntimo de la administración pública, y se mantiene gracias a la colaboración de socios y, bueno, y de las fuentes de financiación popular que humildemente podemos trabajar durante el año, ¿no? No hace falta mucho dinero, pero hace falta dinero para sacar para material y para, bueno, y para mantener una página web de estas características. Por lo tanto, gracias también a toda esa gente que durante estos años pues ha confiado en nosotros, ha confiado en el proyecto. Estamos seguros, porque nos lo han dicho así, de que no les hemos defraudado, y esperemos que el proyecto pues siga adelante. Nada más que daros las gracias por habernos por haberme dado la oportunidad de despedirme de alguna manera del pueblo de Berriozar, y bueno, y decir que bueno, que ahí seguiremos.